decía, cuando bebía de tu boca la pureza, cuando en mis manos mi dolor se consumía. Eran tus ojos los cristales de mi alma, eran las hojas de aquel árbol que caía, la melodía que colmaba mis oídos, porque tus labios me gritaban que te quiero. Para mí lo más bonito, que no puedo olvidarte, tú lo sabes, espero que regreses, tú lo sabes, que aún vives en mí, también lo sabes, que ha sido para mí lo más bonito. Para el licenciado Roberto Mazajar. ¡Ay, hombre! Para mí.